Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Cómo crees que fue la vida de Nehemías en los 4 o 5 meses que transcurrieron desde que recibió la noticia sobre Jerusalén hasta su conversación con el rey? 2. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas tener más tacto? 3. ¿Cómo comunicarte siempre con tacto sin ser una persona manipuladora? 4. ¿Empleas tacto en tus interacciones familiares? El don del tacto. Un copero era una especie de consejero del rey y a la vez una especie de guardaespaldas. Más que apenas servir bebidas, un copero estaba a cargo de los viñedos del rey, de toda la elaboración y conservación de las bebidas del rey, así como de los sirvientes que se ocupaban de todo ello, y del personal de la cocina de palacio. En fin, debía garantizar el bienestar de la casa real. En algunas culturas, los coperos debían probar todas las comidas que se iban a servir al rey, para garantizar con sus propias vidas que todos los platos y copas estaban libres de veneno. Si ese cortesano presentaba un semblante triste o ansioso, seguramente algo debía estar mal, o tal vez su rostro indicaba la posibilidad de que se tramaba algún complot. Nehemías debía explicar el porqué de su tristeza, ya que se reflejaba de modo muy evidente en su semblante. Usar el tacto, en lo que se dice, es una cualidad de todo buen servidor y de buen líder. Veamos algunos ejemplos del tacto de Nehemías. 1. El método. La forma en que Nehemías le había hablado al rey es realmente modélica. En primer lugar, le expresa su admiración y sus mejores deseos. ¡Que viva su majestad para siempre! Nehemías 2:1. Como refutación de cualquier intento de asesinato o descontento por parte de Nehemías, en segundo lugar, en vez de justificarse o de negar la realidad, Nehemías responde con otra pregunta. Puedes encontrar esto en Nehemías 2:3. Lo que intenta con ello es buscar la compasión del rey sobre la carga que Dios ha puesto en su corazón. Jesús no respondía directamente a sus adversarios, sino que a menudo lo hacía con otra pregunta. La forma de la respuesta es tan importante como el propio contenido de ella. Número 2. El razonamiento. Nehemías apela a la comprensión del rey. Su alusión a los sepulcros de sus padres suscita emociones que trascienden las fronteras culturales, ya que todas las culturas lloran por sus antepasados. Para no mezclarlo con la política, no alude al nombre de Jerusalén, que podría despertar recuerdos de su turbulenta historia. Esdras 4, versículos 19 y 20. Nehemías considera y responde al rey como a otro ser humano en lugar de considerarlo como un oponente político. Actuar con tacto no significa estar de acuerdo con todos los que nos rodean como lo hace un adulador, ni tampoco significa aceptar nada incorrecto. Tacto tampoco es mentir o engañar. El tacto se basa en la verdad y en la rectitud del carácter. Tener tacto es ser prudente y comprender cómo acercarse a las personas de la mejor manera posible con el fin de obtener la respuesta deseada. Además, utiliza el don del discernimiento para determinar lo que es correcto de lo que no lo es, a la vez que aplica la bondad y la comprensión para conseguir que todo se haga de una manera humana, bondadosa y ética.